Nave Mítico. Sesiones de música experimental, étnica, orgánica, dub y ambient trance. Nave Índigo. Un viaje de resonancia hacia el interior. Vibración. Frecuencia. Resonancia. Nave Índigo. Bailar donde cantan las aves. Donde cantan. Bienvenidos a bordo. Se inicia el séptimo vuelo de Nave Índigo. Thank you. Nave Índigo. Thank you. Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. Thank you. nice to get out of the office three or four times a week. Thank you. Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. Thank you. Resonancia. Are you free? Sesiones de música experimental, étnica, orgánica, dub y ambient trance. Domingos de 20 a 22 horas, en Radio Boga, 103.5. Nave Índigo. Thank you. Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. Yeah. Thank you. Nave Índigo. Thank you. Resonancia. Thank you.

Seres viajeros, hemos llegado a destino final. Les agradecemos su presencia y receptividad y nos reencontramos en la próxima experiencia. Sesiones de música experimental, étnica, orgánica, dub y ambient trance. Nave Índigo. Un viaje de racionalidad hacia el interior. Vibración. Frecuencia. Resonancia. Nave Índigo. Bailar donde cantan las aves. Donde cantan.